súper importante. Yo creo que esto es una señal, primero, que a Purranque le está yendo bien, y además había un compromiso con el alcalde, con el consejo municipal. Hace una semana, un mes aproximadamente, estuve aquí en el mismo teatro municipal y estuvimos hablando de estas dos grandes obras que además están teniendo mucho uso en la comuna de Purranque, y para mí es un orgullo que las podamos inaugurar formalmente, porque ya están en mucho tiempo de uso, y la verdad es que la afluencia público ha sido excelente, y al final las obras se miden por si la gente las usa, si realmente están dentro del diseño urbano de la ciudad, de manera que la mejoren y mejoran la calidad de vida de las personas. Así que yo con eso estoy muy contento, y además este teatro en particular es un emblema realmente de un teatro a una comuna. No hay ninguna comuna que tenga un teatro tan bonito, yo diría, como Purranque, y la afluencia público en las canchas, la verdad es que ha sido muy por encima de lo que habíamos pronosticado originalmente, así que muy bien, súper bien por Purranque.